Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola a todas y todos, esto es Hora Libre en el Barrio, haciendo radio desde casa, y queremos compartir las actividades que realizamos con los chicos y las chicas en las escuelas primarias, secundarias y en los jardines. ¿Cómo estás, Paula? Bien, vos, Yael, ¿cómo estás? Bien, todo bien, por suerte. Me alegro. ¿De qué tema vamos a hablar hoy? Hoy vamos a trabajar, o charlar, mejor dicho, sobre los vínculos en el marco de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral. En la escuela, en la vida, nos relacionamos todo el tiempo con otros y con otras, y esa forma de vincularnos puede ser linda, pero a veces no tanto. ¿Sabes cómo nos damos cuenta? Porque nos sentimos mal, tristes, nos frustramos. Entonces, con los chicos y con las chicas venimos pensando en todas estas cosas, en las relaciones de amistad, en el compañerismo, en el amor, en los noviazgos, y llegamos a algunas conclusiones. Y para trabajar este tema, se nos ocurrió leer unos cuentos del libro No somos irrompibles, de Elsa Bornemann. ¿Lo conoces? Sí, claro, lo conozco. Bueno, viste que en el libro hay varios cuentos. Los leímos y no solo nos gustaron, sino que nos permitieron poner en palabra todas estas ideas. ¿Lo recomendamos entonces? Sí, por supuesto. La literatura es una entrada ideal para pensar y reflexionar sobre las cosas que sentimos, al mismo tiempo que nos abre mundos. Qué bueno lo que decís ya. Y contame, ¿cómo lo trabajaron en el aula? Si te parece, oigamos y después te cuento. Ahora vamos a escuchar un fragmento de No somos irrompibles que hicimos con quinto grado de la Escuela 18, Distrito Escolar 4, Provincia de La Rioja, en el año 2018. Dale, escuchemos. No somos irrompibles. Los cristales pueden quebrarse. A veces basta un leve golpe de abanico. Las telas suelen desgarrarse al contacto de una diminuta astilla. Se rajan los papeles, se rompen los plásticos, se rajan las maderas, hasta las paredes se agrietan, tan firmes y sólidas como parecen. ¿Y nosotros? Ah, nosotros tampoco somos irrompibles. Nuestros huesos corren el riesgo de fracturarse, nuestra piel puede herirse. Entonces, siente tirones desde arriba, por adelante, desde abajo, por detrás. ¿O es un potrillito huérfano galopando dentro del pecho? ¿Se arruga? ¿Se encoge? ¿Se estira? No. Late lastimado. ¿Y cómo se cura? Solamente el amor de otro corazón alivia sus heridas. Solamente el amor de otro corazón la cicatriza. Mi amigo y yo lo sabemos. Por eso somos amigos. Qué lindo, me dan ganas de volver a leerlo. Sí, a mí también, y lo volvemos a recomendar. Te cuento también que a partir de esta lectura y grabación les pedimos a los chicos y chicas que escribieran sus opiniones a partir de preguntas como ¿qué es la amistad? ¿Es lo mismo un amigo o un compañero? ¿Y qué piensan sobre el amor? ¿Y cómo salió ese ejercicio? Muy bien, la verdad, perfecto. Con más o menos vergüenza lo escribieron, lo compartieron y lo grabamos. ¿Querés oír? Dale, escuchemos. Julio, ¿vos sabés lo que es la amistad? La amistad es tener a alguien con quien compartir tus secretos, que te comprenda, que te apoye, que te sostenga por si te pasa algo doloroso. Un sentimiento que sentís por otra persona. Para mí es con alguien compartir secretos. Es tener confianza en otra persona para poder contarle lo que te pasa. Es lo mejor que le puede pasar a alguien, sentirte acompañado o acompañada. Porque estar con alguien solamente por sus riquezas o su fama no es amarlo, es ser ambicioso. Y no hay un solo tipo de amor. Hay amor entre hermanos, entre una familia, hay amor entre amistades. Es que alguien respete tus opiniones y que no te diga que eso está mal. Y el amor, una sensación. Es un sentimiento que no puede parar. Como una sensación de que querés a alguien y es como que sientas mariposas en la panza. Es enamorarse de alguien y compartir una familia. Es sentir afecto hacia la otra persona y respeto. Estas actividades sirven para poner en palabra lo que sentimos, para repensar cómo nos relacionamos, qué está bueno y qué no. ¿Qué esperamos? ¿Cómo cada quien es diferente? Pero eso no significa que no tenga que decir cuando algo me hace mal. También que querer a alguien no significa ser su dueño o dueña. Todos y todas debemos ser libres y para eso hay reglas que deben ser compartidas y consensuadas. Pero para allá, ¿qué significa entonces consensuado? El consenso es algo así como ponerse de acuerdo. Por ejemplo, si en una amistad una de las personas no está conforme con algún aspecto de ese vínculo y no logran establecer un acuerdo para que funcione mejor, eso sería que no hay consenso. Qué importante para pensar todo lo que nos contás, ¿ya? Pero, ¿podemos hacerle una propuesta a los chicos y las chicas? Sí. Hoy les vamos a proponer que hagan el siguiente ejercicio. Que escriban qué significa para ellos la amistad y el amor. Y después que nos cuenten por qué ellos no son irrompibles, como vimos en el audio. No son preguntas fáciles, pero pueden escribirlas, ver qué es lo que sienten y luego grabarse. Es un buen desafío. Yo creo que lo van a disfrutar. ¿Nos vemos la próxima? Vale.